con el cuerpo roto, no me puedo mover. Qué distinto es el día de hoy al de ayer, donde corrí, salté y brindé a la salud de no sé quién, no me acuerdo. No sé.